by Festa Bros. Sábados de 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1. Mi nombre es Agustín de Festa Bros. Y junto a Nico en la música te hacemos compañía como todos los sábados hace 10 años hasta las 24 horas. Aquí por Metro 95.1. Brothers. Dicho esto, comenzamos el programa y lo que suena es lo nuevo de Kraken Smack. Esto salió para Boogie Angst. Se llama 20 Hour Flying con las voces de Wolfgang Barkun. If you wanna get a slide, cause we be grooving to the break of dawn, till you break a sweat. I'm gonna let you have your way. We can do it all day. I ain't bragging, not dragging. It's all good from head to toe. Cause if the mood is right and the mood is nice, then I'll be coming back for more. Are you ready, little freaks? Yeah. Can I run a sneak a peek? Yeah. Let me take you on a wild ride all night. We ain't never gonna sleep. Oh, we don't need to be a thing. Just a 24-hour. Gonna make you sing. Let's get down on the floor. Sure you can't get enough. Girl, you know I got the stuff. We don't have to be in love. Let's play a little more. We don't need to be a thing. Just a 24-hour play. You know I'm gonna make you sing. Let's get down on the floor. Sure you can't get enough. Girl, you know I got the stuff. We don't have to be in love. Brothers by Festa Bros. Un abrazo grande a Javier Zucker, que acaba de terminar con Zucker Attack. Nosotros tenemos un programón por delante. En el último bloque tendremos el special guest a cargo de Sherry, la DJ y productora femenina que está en su ascendente momento. Así que la disfrutaremos en el último bloque. Y no se olviden que en el tercer bloque tendremos el Classic Time. Saturday for you to see. like Anita. Watch Mr. Lawn, don't look at the beater. Feel on the farm, I'll feel on the. Hey, watch that. It's a Saturday. Brothers by Festa Bros. 10 años. Don't leave. Buenos Aires. 95.1 Brothers. Brothers, 10 años. Only house music, but I like it. donde estés, estás en Metro. Music, but I like it. Lo que estabas escuchando en Brothers salió para Seed Records, el sello de Joey Negro. Lo escuchabas al dueño del label junto a Duke Wills haciendo Dancing 2020. Conectate con nosotros, estamos en Instagram, @festabros. Ahora sí, lo que suena en Brothers es Instant Funk junto a Late Night Toofy Guy. Esto es I Got My Mind Made Up. Brothers, 10 años. www.festabros.com. Brothers 10 años. Metro Buenos Aires 95.1. On demand. Metro951.com. La música suena bajo las estrellas en el CC Conex. La Bomba de Tiempo, Marilina Bertoldi, Banda Los Chinos, Hiatus Coyote, The Whitest Boy Alive, Cumbia Conex con Damas Gratis, Girl Power, Jates, Los Tabaleros y mucho más. Entradas en ccconex.org y en la boletería del Conex. Todos los que hacemos Metro. Felicitamos a María O'Donnell. Galardonada con el premio Akon a la comunicadora del año. María O'Donnell está en Metro 95.1. Sonido urbano.

51. Sonido urbano. @metro951. Interactúa. Brothers. Music, but I like it. Thank you. Hashtag Brothers 10 años. House music, but I like it. Se despide de Brothers era el remix de Fred Everything de Art Stone haciendo Conio Cola. Brothers by Festa Bros. Ahora sí, nos metemos en el último release de iRecords. Escuchamos a su dueño, Kevin Yost, haciendo Let You Be. Donde estés, estás en Metro. Brothers, 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. www.festabros.com. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Todos los que hacemos Metro, felicitamos a Festa Bros y a DJ Paul por el Martín Fierro a la mejor labor en musicalización de radio. Premios Martín Fierro 2019. Gracias, Aptra. Metro 95.1. Sonido urbano. Este fin de semana vuelve Food Fest a La Rural, un festival gastronómico para toda la familia. Una propuesta única, el sábado de 13 a 0 horas y el domingo de 13 a 22 horas. El ingreso es por Sarmiento 2704 y la entrada es libre y gratuita. Viandas empresariales Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Rico, sano, saludable y muy práctico. Más de 20 opciones por día. Para conocer más, entra en www.chefgourmet.com.ar. Chef Gourmet, la solución ideal para los almuerzos en tu empresa. Una vez más, el festival más importante del país tiene el mejor sonido. Metro. Lollapalooza Argentina 2020. Les confirmo que el día 1 lo cierra el señor Travis Scott. Metro. Cierra nada más y nada menos el día 2 que los Strokes. Metro. El día 3, ¿quién cierra? ¡Sí, señores! Lollapalooza Argentina 2020. Metro 95.1. Radio Oficial. Fin de semana largo de noviembre, el último del año. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Ah, me olvidaba. Lo espera con 12 cuotas sin interés. Cuando estés al aire libre, protégete del sol. Busca la sombra, usa gorro, ponete protector solar cada 2 horas y cada vez que salgas del agua. Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel. Del 19 al 22 de noviembre, chequeos gratuitos de la piel. Consultá centros médicos adheridos en cancerdepiel.org.ar. Cuida tu piel, es la única que tenés. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Dermatología. La noche suena a tu manera. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Abriendo la segunda hora de Brothers por Metro 95.1. Conectate con nosotros. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, @FestaBros. Brothers by Festa Bros. 10 años. Lo que estás escuchando es el famoso track de Rachel Starr. Esto es Till There Was You. www.festabros.com. Still there. 95.1. Sonido urbano. Brothers, 10 años. Music, but I like it. You're so moody when you're near me. You make me silly. That thing you do to me. This beat's so groovy. Moving our bodies. This is not the time for messing. All I wanna do is get moving. We'll be right back. it is plain to see, I'm just moody, just very moody, moody. Now I'm moody. Brothers. Brothers by Festa Bros. 10 años. We'll be right back. Cortito bloque de Classic Time y despedimos a Chusy Ceballos junto a Ted Patterson haciendo In Stereo. In Stereo. Stereo. Stereo. Stereo. Brothers by Festa Bros. 10 años. Metro.